Hola, soy Dayana. Hola, soy Renata. Hola, hoy hablaremos sobre los consejos de protección y cuidado del medio ambiente. ¿Qué debo hacer para cuidar el agua? Tome su baño diario de 5 a 10 minutos máximo y cierra la llave mientras se enjabona. Verifique las llaves y tuberías. No demoremos en regadera, cierra la llave mientras se cepilla los dientes, repara las fugas y filtraciones en llaves y tuberías. Consejos para cuidar el planeta: usar menos vehículos, ahorrar en energía eléctrica, reciclar, disminuir los desperdicios, comprar de manera inteligente y evitar los detergentes industriales. Hola, soy Grace. ¿Cómo cuidar las plantas? Airear la tierra, estimular el crecimiento de nuevas raíces, darle más horas de luz, usar bicarbonato, aprovechar todos los nutrientes, remedios para hojas más verdes. Muchas gracias por su atención y espero que esta cápsula le haya gustado.